They taught me to feel shame when the devil is your friend. Indoctrinated pain, generations cuffed by the ghosts of their past. Screaming out for change when the puppets show masks. A sickening parade. Years at the selfish, money, power, gain. Disregard for the helpless, praying for a change. Man are young but they're reckless, never to be tamed. Running up the place if they're ignoring what we're saying. It's a war against tradition, watch how we ascend. Challenge every culture, set heights without a limit. Evolution, sculpted by the hands of perseverance. Generations healing, the love has been oppressed. Something calling in my memory, I'm spiteful. Overthinking this insanity in cycles. Venom seething in my veins, I let it all out. Turn my pain into power, feel the fallout. Leather lungs, blackened and I'm choking. Spitting up the phlegm, all these mechanisms coping. It's a bloodbath, I better run fast. Looking at each other like the enemy wears no mask. It's the message that has always been unbreakable. Solidarity is never unattainable. Dedication, my fingertips bleed. My universe determined by my fucking self-belief. When you look at me, you're staring at some success. The message all of me, I scream it to my deathbed. No revolution if you don't think you're a revolutionary. The minute that we trust ourselves, becoming visionaries. When man just didn't care, the gods up and left and threw us into chaos, never mind who have bled. I redeem us with this music, seeing more, saying less. Listening to speak with the intent to manifest. Bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 584. Nos podéis escuchar a través de nuestro blog rutasenemigas.blogspot.com, también a través de nuestros canales en ivoox.com y archive.org y en la plataforma de podcast y radios independientes podcastconk.org. También en la sintonía de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org, los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina Granada, 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los lunes a las 3 de la tarde y en Radio Pra Navas Tuyas a través de su web, radiopra.com, la medianoche de viernes a sábado y los domingos a las 8 de la tarde. Un programa de hoy dedicado a la independencia, ¿no? Más o menos, a lo indie, así en genérico, para poner una etiqueta. Y arrancamos con el grupo de Manchester Maruja. Por aquí han sonado, ya conté que se pusieron el nombre porque les llamó la atención. Un colmao, en una de sus vacaciones por aquí por España, pues se pusieron ese nombre, ¿no? El colmao Maruja, pues para ellos. Acaban de sacar su primer LP en septiembre, Pain to Power, de esta banda de post-rock, de las más interesantes del panorama, tras 6 EPs que han ido sacando desde 2016, algunos de los cuales, ya he dicho, hemos ido pinchando. Y al fin sacan un LP propiamente dicho. Aquí en esta canción que hemos escuchado, que se llama Trenches, hoy tenemos el saxo, seña de identidad del grupo, y también unas creencias hip-hoperas bastante claras. Siempre lo han dicho, siempre lo han reivindicado este género, y artistas pues, como por ejemplo Tupac, Kendrick Lamar o Little Sims. Ahí estaba ese primer LP, propiamente dicho, de Maruja, Pain to Power. Y ahora nos vamos aquí cerquita a Torrijos, con la banda Explosiones en tu Cabeza. Acaban de sacar dos temas, muy recientitos, también en septiembre, grabados por los de Torrijos en la zona Estudios, en su pueblo, en donde grabaron su anterior disco, El Amor y el Dolor, con José León a los mandos, y luego masterizaron aquí en el polígono, en Black Noise Studio del Verse. La canción que vamos a escuchar, que se llama Montaña, pues escuchamos reminiscencias de Sonic Youth o los Señores Chinarro, por ejemplo, ¿no? Y también podemos ir hablando de sus próximos conciertos, el 25 de octubre en la sala Comic de Fuensalida. Creo que es una sala, en su web pone Comic, no sé si es que será un festival o es una sala que se llama Comic. El 9 de noviembre en el Festival de Cine Social del CECISO en Torrijos, y el 22 de noviembre en la Fábrica de Talavera. Ellos andan buscando bolos en Toledo Capital, así que si alguien me escucha de alguna sala y les apetece, pues pónganse en contacto con ellos, que con gusto irán a tocar al garito. Vamos a escuchar ese Montaña de Explosiones en tu Cabeza. We'll be right back. deshacer, hagámoslo ya. Se abre una brecha en el corazón, vuelan los buitres alrededor. Narrativa incompleta, es una ahí sonaba una de las nuevas canciones de Explosiones en tu Cabeza, Montaña. Y ahora nos vamos a Gran Bretaña con uno de los grandes, Suede. Acaban de sacar su Antidepressant, bueno, acaban, en el mes pasado, en septiembre, su décimo disco de los londinenses. Pues qué decir, pues que otra vez lo han hecho. Otro disco excepcional. Ya su anterior, el gigantesco para mí, o sea, a la altura de los de toda la vida, Autofiction, pues ya demostraba que estaba en un estado de forma en el año 2022 envidiable. Pues siguen en ese estado de forma en 2025 con este Antidepressant. No llega a ese nivel, ¿no? Pero casi. Vamos a escuchar la canción que arranca el disco, que se llama Disintegrate. Otra espectacular canción de épica y sensibilidad de los Suede. Y que abre este segundo disco de una trilogía en blanco y negro iniciada por Autofiction. Falta otro disco más, esperemos que sea igual de bueno que este. Un álbum enérgico, pelín oscuro, y en el que una banda ya viejuna pues mira al futuro incierto y a la muerte, que bueno, poco a poco se acerca, ¿no? Podríamos decir, pues cara a cara. Suede, Disintegrate. estaba en el último disco de los Suede, que sí o sí, y a una distancia además sideral de sus coetáneos, es la mejor banda que salió por aquel entonces, aquellos 90, en la Gran Bretaña. Eso que decían, el Britpop y todo eso. Pues ni Blur, ni Ozzy, ni Hostias en Vinagre. Ellos, Suede, la mejor banda, sí señor, de esas épocas en el Reino Unido. Vamos ahora con otros grandes, son los Galaxy 500, Galaxy 500. Se acaba de sacar en agosto un disco en directo en el CBGB, en el mítico local neoyorquino, el 13 de diciembre del año 1988. Un bolo que cerró la gira de los de Boston tras su primer LP de debut. Un concierto en el que también formaban parte del cartel bandacas como Vol, Sonic Youth o Unsane, ahí en nada. En beneficio, se hizo en beneficio una tienda de fanzines, cosas que pasaban en aquellas épocas, ¿no? Había papel. Bueno, pues este concierto pues nos trae a nuestros reproductores a los Galaxy 500 sin filtros, más puros. La canción que vamos a escuchar es Temperatures Rising, Galaxy 500. Galaxy 500. We'll be right back. Thank you, Michael. Thank you, see here. Good luck. Ahí está Galaxy 500, Galaxy 500. Y ahora nos vamos con uno de los discos de cabecera de Rutas Enemigas, uno de los actuales discos de cabecera, el segundo disco de los valencianos, Gacela. Segundo disco de marzo, de principios de este año, 2025. Vías se llama. Otro disco giro, podríamos decir, ¿no? A reivindicar como el de los Civi, como el de los Hitlers. Un disco que asienta a la banda, pero que también se expande hacia otras esferas. La canción que vamos a escuchar de los Gacela se llama Solsticio y nos muestra su lado más pop e intimista. Gacela. Solsticio de Gacela y esto Rutas Enemigas número 584 en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina, Granada y Radio Pará, Nava, Asturias. Seguimos con el pop, ¿no? En este caso nos vamos a Los Ángeles, un grupo de tres chicas, Automatic se llaman, han sacado su tercer disco en septiembre, se llama Is It Now, el grupo se llama Automatic. Y un nombre que viene de una canción de las Go-Go's, o sea que ya declaran intenciones, ¿no? Ya poniéndose, nombrándose, ¿no? Lo suyo es el pop independiente, sintético y bailable. Y la canción que hemos escogido para este Rutas Enemigas 584 de Automatic es Black Box. We'll be right back. Y después de Automatic seguimos en Los Ángeles con una banda que ya hemos pinchado por aquí y que yo voy tanteando poquito a poco, de vez en cuando. Y se llama Pill Dream Magazine, y un trío también, en activo desde 2018. Es más bien el proyecto capitanea el asunto el neoyorquino Joe Stevens, aunque radican en Los Ángeles. Vamos a escuchar dos canciones. Una del segundo disco de 2020, Agitprop, Alterna, se llamaba ese álbum. Un dream pop con influencias destacadas de bandas como Yo la tengo o Stereo Love. La canción que vamos a escuchar se llama Permanent Moral Crisis. Ellos son Pill Dream Magazine. Primera de Pill Dream Magazine y continuamos con ellos. Ahora nos vamos a su cuarto disco de 2024, Rose Main Reading Room. Pues eso, dream pop, hay sonidos suaves y bucólicos, pero también sustapuestos a drones y dispositivos electrónicos juguetones, breakbeats versus guitarras acústicas y voces lánguidas, una banda muy interesante. Y de este cuarto disco vamos a escuchar de los Pill Dream Magazine, perdón. Vamos a escuchar la canción Lie in the Water. Thank you. Ahí estaba con ese Dream Pop Pill Dream Magazine. Buenas melodías, sí señor. Y seguimos con una banda de nombre curiosísimo. Es uno de los nombres más extraños que he visto yo en un grupo, la verdad. Los acabo de conocer. A raíz de la edición 20 aniversario en Polyvinyl Records, en julio, del disco Bloom, del 2005, de la banda de Springfield, Someone Still Loves You, Boris Yeltsin. Ahí está. Springfield, uno de ellos, no sé de cuál, bueno, sí lo sé, pero me gusta mantener el secreto. Una ciudad que tiene 20.000, vamos, que con el mismo nombre, en Estados Unidos hay varios, y fue popularizado el nombre por los Simpsons, lo eligieron por eso, ¿no? Por ser uno de los nombres más comunes, ¿no?, en los pueblos y ciudades norteamericanas. Bueno, venga, va, no voy a guardar el secreto, son de Missouri, ellos, del Springfield de Missouri. En activo desde el año 1999, todavía están liados, todavía siguen. Ellos hacen pop rock independiente de impecable sentido melódico. Un disco, este Broom, que es en su momento fue autoproducido y que ahora algunos descubrimos con ganas y con gusto. Vamos a escuchar a esta gente de nombre tan curioso, Someone Still Loves You, Boris Yeltsin, con la canción Pangea. It's always something, you told a lie just the side of feeling nothing. Spring Sundays, I'm not in trouble. Acaba el corte raro uno de esta gente, se panguea, muy muy peculiar el final del tema. Y para terminar el programa, ya enfilamos la recta final, pues vamos a ir con un par de francotiradores, ¿no?, del pop. El primero, desde San Francisco, Rick Cuevas, años 80, un outsider del ochenterismo, podríamos decir. un artesano del bricolaje nuevaolero y post-punk, un autodidacta, podemos decir bastantes epítetos, ¿no? Un tío que se grabó este discazo de debut en casita, se llama Symbolis, del año 1984, y donde pues denota poderío y clase a paladas directamente. No vamos a los 80, no vamos a ir a esas épocas tan, yo creo que excesivamente idolatradas por gran parte de la gente, no entiendo muy bien por qué, pero que por supuesto tenía grandes, grandes canciones y grandes discos y grandes artistas como este tío, que yo acabo de enterarme que existía. Rick Cuevas, desde San Francisco. Vamos a poner la canción que da título al disco, Symbolism. You Ese tratamiento de las guitarras que ha dado Rick Cuevas no es nada habitual y es muy interesante, sí señor. Ya te digo, un tío que acabo de darme cuenta que existe y que dan ganas de escuchar mucho más de él, sí señor. Nos queda uno, en este caso se trata de José Lanot. Vamos a hablar de un disco que se llama Después de quemarlo todo, que ha salido en septiembre y que es la música que acompaña también a un libro del mismo título del músico, escritor y técnico de sonido José Lanot. Un libro que recoge pues reflexiones en torno a una temática muy variada, incluyendo por supuesto la música. Por ejemplo, habla de los Bathcocks, de los Zombies, de los Bee Gees, de la sonorización de los conciertos o de las bandas tributo, entre otras cosas, ¿no? La música de este libro disco ha sido producida por Fernando Pardo, el miembro de los E-Museum, y cuenta de colaboraciones, entre otras personas, con gentes de Los Imposibles o de Winneries. Y esta música pues, nos muestra los talentos pop de Lanot. Un disco, además, que reactiva a la discográfica Family Esprit, que lo edita, en vinilo amarillo, por cierto, que estaba un poquito ahí como parada. No sé si momentáneamente o no sé, pero vamos, lo reactiva un poco a la discográfica. Con José Lanot y la canción From the Aces os dejo y nada, la semana que viene nos escuchamos, nos oímos en Rutas Enemigas número 585, que contaremos con la presencia de la gente de Divergencias para hablar del bandón de Jayhawks. Hala, ahí nos vemos, nos escuchamos, os dejo con José Lanot, hasta la próxima, chao. Tell you right now, I beg you to listen to my words. I've been waiting so long for this moment. Please stop what you're doing for a while. Ready for a full presentation. We cannot afford this dark time. Different approach on the subject. A brand new perspective is at hand. Only we are able to get all this back on track. Let's not miss the chance to do. Give us a love, a love. Please.